No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. Desde la ventana de la oficina de Susana, se ve la copa de un árbol que está en el jardín de la universidad en la que trabaja. Es frondoso y tiene una forma irregular y caprichosa. A ella le gusta mirarlo y se ha dado cuenta de que eso le da serenidad. A veces, en su tiempo de descanso, baja y se sienta bajo su sombra a leer o a observar sus ramas movidas suavemente por el viento y habitadas por los insectos y los pájaros. Un día, picada por la curiosidad, consultó al jardinero del parque, quien le dijo que se trataba de un álamo blanco, y ya con ese dato amplió su información en internet y en una revista de botánica. Susana ha convertido ese árbol en su árbol, una especie de amigo silencioso que la acompaña desde un rincón de la ciudad. ¿Y tú? ¿Cuántos árboles de tu entorno conoces por su nombre? Los árboles son las plantas más grandes y notables de la naturaleza. Son nuestros hermanos mayores. Son seres maravillosos que encierran en su interior mecanismos químicos, físicos y biológicos de gran perfección. Su presencia en el planeta es antiquísima, mucho más que la de los seres humanos, ya que, según los paleontólogos, los primeros árboles aparecieron en la Tierra hace alrededor de 400 millones de años. Han sido fuente de infinidad de recursos y son fundamentales para conservar el equilibrio ecológico. Dentro de las ciudades, los árboles cumplen una función muy importante porque filtran los aires polvosos, atenúan el ruido, nos dan oxígeno, absorben los contaminantes y le dan humedad al ambiente. Te comparto algunos datos sorprendentes. ¿Sabías, por ejemplo, que las hojas de los árboles son una suerte de cocina en la que el árbol prepara su alimento usando agua, dióxido de carbono y luz solar? En ese proceso, que como sabes se llama fotosíntesis, los árboles sustraen del ambiente uno de los gases de efecto invernadero más dañinos, el dióxido de carbono, y lo sustituyen por oxígeno. Por otro lado, más del 99% del agua que absorben sus raíces es transpirada por las hojas, con lo que mantienen la humedad del ambiente. Además, le dan a nuestras calles orden, belleza y nos proporcionan amplios espacios verdes, un color que genera en las personas un ánimo relajado y armónico, que predispone generosidad y a la empatía con los demás. Un árbol es un regalo de armonía, de belleza y de salud. Pero, ¿somos capaces de percibirlo y de agradecerle? El ritmo cotidiano de la vida, el consumismo y el uso excesivo de la tecnología han generado en muchas personas una incapacidad de atención a la naturaleza, a la que los investigadores norteamericanos James Wandersey y Elizabeth Schussler llamaron plant blindness o ceguera vegetal. Esto representa una gran pérdida para quienes la padecen, porque se privan del enorme placer de observar y de gozar a los árboles, pero también significa un grave riesgo para el entorno vegetal, porque lo que no se percibe, no se valora y no se cuida. Los árboles de las ciudades son nuestra responsabilidad y debemos apreciar el enorme regalo de vida que nos dan. Te invito a que los observes y los identifiques. Busca información, compara. Pronto dejarán de ser solamente árboles para ser cedros, fresnos, sicomoros, olmos, colorines, truenos, ahuehuetes y un sinfín de especies más. Amigos entrañables que nos acompañan día con día y que les debemos, de un modo, la vida. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.